pronunciamiento del comisario Franchotti y el cabo Acosta. Recordemos que hubo un operativo de conjunto donde actuaba la policía bonaerense, la federal, la prefectura y la gendarmería. Fueron ellos los que tenían a cargo estos operativos, por el cual al principio los involucró penalmente, pero nunca se los juzgó, como tampoco se fueron juzgados los autores políticos, desde Duhalde, presidente interino en esa etapa y comandante en jefe de todas esas fuerzas que actuaron en esa masacre. Otro de los responsables fue Felipe Solá, gobernador de la provincia de Buenos Aires para ese entonces. Todos estos personajes intentan permanentemente reciclarse en la arena política, pero tienen la conciencia manchada de sangre. Juan José Álvarez, ex agente de la CIDE durante la dictadura militar, en ese momento tenía a cargo la Secretaría de Seguridad, justamente en el día del asesinato de Darío y Maxi, y era uno de los principales encargados del operativo de seguridad de aquel 26 de junio. Otro que debería dar cuenta a la justicia es Aníbal Fernández, el que siempre se recicla. Aníbal Fernández, actual funcionario del kirchnerismo y que en aquella etapa ocupaba el cargo de secretario general de la presidencia de Duhalde. Ninguno de estos personajes nunca fueron citados por la justicia. La consigna de esa etapa fue que se vayan todos. Qué triste. No solo no se fueron, sino que el régimen K los benefició con cargos de poder, impunidad en el manejo de la corrupción. No olvidamos ni perdonamos, decimos los luchadores, porque no, para que no queden impunes estos asesinatos, seguimos reclamando que la justicia los investigue a todos estos funcionarios y pedimos justicia para todos aquellos compañeros que se movilizaron en el puente Pueyrredón en medio de una grave crisis política y social. Darío y Maxi y todos los que lo acompañaban luchaban por un aumento en los planes sociales, por trabajo digno, salud, educación y vivienda para todos, pero fundamentalmente luchaban por un cambio social y por otro modelo de país. Luego de una década del gobierno kirchnerista, durante el cual entró mucha plata a la Argentina, hoy vuelve a crecer la desocupación, las suspensiones y los despidos de miles de obreros en las fábricas, como lo observamos en estos días, pero resisten. Además, la inflación se devora los sueldos de los trabajadores y los jubilados, que ya están en la lona. Seguimos gobernados por los intereses de las multinacionales y los grandes empresarios que en esta década han creado grandes fortunas. Mientras tanto, el gobierno de Cristina Kirchner ha acrecentado la hipoteca con el Fondo Monetario, los fondos buitres, el Club de París e indemniza Repsol. Todo esto produce una sangría de plata fuera de nuestro país. Pero hay que honrar la deuda, dicen. La deuda que el pueblo no contrajo. Mientras los trabajadores y el pueblo seguimos pagando con hambre, miseria y represión. Y para nosotros, la verdadera justicia, para Darío y Maxi, será la que consiga cuando, entre todos los luchadores, logremos terminar con este modelo de hambre y construyamos un país más justo, un país al servicio de los trabajadores y el pueblo. En la calle, que se la protesta, no hay bala que la calle. Que hay un gigante, que se hizo grande el 19 y 20. Y esta que arde, hay un

de verdadera justicia. Y bueno, desde acá homenajeamos a estos compañeros desde convocatoria y también continuamos exigiendo justicia, no solamente para que vayan presos los responsables materiales, como bien dice la editorial, sino también para que vayan presos Aníbal Fernández, Juanjo Álvarez y todos los responsables políticos de esta masacre tremenda. Sí, justamente todos esos reclamos que venían sosteniendo, porque tanto Maxi como Darío pertenecían al movimiento de trabajadores desocupados, donde después del 2001 fue un terrible perder el puesto de trabajo y estaban luchando por eso. Darío y Maxi luchaban porque realmente, primero que nada, querían cambiar, un cambio social, un país con futuro. Y justamente por eso, por ser jóvenes comprometidos, quisieron dar un ejemplo aleccionador a todo esto. Pero quien más nos va a hablar sobre esto es el compañero Pedro Cooperman, que seguramente hoy estuvieron, sabemos que estuvieron en el Puente Pueyrredón, en homenaje a estos dos luchadores, estos jóvenes, que eran el hombre nuevo para nosotros. Hola, buenas noches, compañero Cooperman. Un abrazo para vos y para toda la audiencia, compañera, ¿cómo están? Desde acá Luisito Mancilla, Luis Torres y quien te habla, Cristina Coronel, desde Convocatoria, te saludamos y bueno, un abrazo y contanos un poco en qué consistió la actividad de hoy. En principio, muchas gracias por el espacio. Bueno, hoy arrancamos tempranito, todas las organizaciones sociales, alrededor de 37. Sí. Nos hemos reunido previo al día de hoy para hacer un documento único. Y es verdad tu comentario previo a esto. No solamente buscaban un mundo mejor, que creo que está la idea de cada uno de los que militamos, sino que paradójicamente, a 12 años de una década ganada, entre comillas, y sí, aparte con un gobierno nacional y popular y de los derechos humanos, nos encontramos con que los responsables como Duhalde, Aníbal Fernández, como pues sea Tanasoff o Solá, siguen en libertad, no fueron juzgados por este crimen, Juanjo López tampoco. Sí. Pero tampoco tenemos lo que salimos a buscar en ese momento, que era trabajo genuino. O sí, sea, se manejaron 57.000 millones de dólares en este país a tasas chinas, hubo mucha movilización de plata y qué sé yo, pero no se han logrado el trabajo genuino, que era el primer punto de nuestra convocatoria para acá el 26 de junio. Estamos con la misma situación con los planes sociales, donde de repente tanto la Argentina Trabaja como los barrios bonaerenses siguen siendo muy bajos, inclusive hay algunos de 250 pesos. Tenemos problemas con los alimentos en los comedores, típico de lo que pasaba en aquella época, o sea que son sí, 12 años. Evidentemente este gobierno no ha solucionado absolutamente nada, y hoy, una vez más, miles de personas han subido al Puente Pueyrredón porque no es que no hayan encontrado un trabajo las que subieron. Muchos de nuestros compañeros, aunque se ha precarizado, están trabajando en negro generalmente, en la construcción, nuestras compañeras en el servicio doméstico. El problema es la cantidad de jóvenes que han ingresado en el mercado laboral y no tienen dónde ejercer su trabajo. Uh-huh. Es una realidad objetiva, clara, y donde el gobierno, con un plan social joven, que no llega a los 400 pesos, no le busca una solución a la pobreza, sino que mantiene los pobres para tener la gente que vaya realmente a aplaudir a los actos oficiales, ¿no? Evidentemente, lo digo así con mucha bronca, porque desde arriba del escenario, hoy hablamos con el papá de Santillán, y echando un vistazo a la cantidad de jóvenes que había hoy en esta convocatoria, era impresionante. Y sí, son más de 2 millones, según las estadísticas que tenemos nosotros, a través de distintos estudios, que hay más de 2 millones de jóvenes que no están trabajando ni tampoco pueden estudiar. Sí, de llenar la CTA había hecho algo de 2.300.000. Hay otra estadística que llama mucho la atención y que ocurre lo mismo que en aquella época, hace 12 años atrás, cuando salimos toda la adolescencia en la calle. En el último trimestre, 131.000 personas. Claro que el número es ficticio, porque en realidad cuánta gente trabaja en negro o trabaja en gastronomía, no podemos saberlo, pero de la industria automotriz, la industria del vestido, la industria del calzado, el servicio doméstico y el comercio, 131.000 desocupados en un trimestre, es una cosa bastante, bastante preocupante, ¿no? Inclusive en el trabajo del agro, o sea, las maquinarias han suplido el trabajo de la mano de obra del peón rural, ¿no? Cooperman, Luis Torres te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un abrazo grande. Otro para vos. Para retrotraernos un poco a esa época, ¿no? En tu opinión, en tu análisis, ¿cuál fue el objetivo de semejante represión? Bueno, mira, quien te habla fue amenazado otro día antes por Atanasov, diciendo de que si no aceptábamos algunas condiciones que ponía el gobierno, Antonio Vito y yo fuimos los primeros que recibimos llamado de la oficina de Juanjo Álvarez, está la denuncia hecha, donde nos decían de que nos dejemos de joder porque nos iban a tirar del puente abajo. Y después, hubo una especie de oferta, lo que nosotros considerábamos con Vito que si era para todos podía ser, pero en realidad la oferta era para Vito y para mí en principio, y nosotros dijimos que no, por supuesto, como después le dijimos a Kirchner cuando también hizo a través de Parrilla una oferta, y si es para todos sí, si es para dos no, y dijo Atanasov cuando me llamó por teléfono el día 24 a la tarde, a ver si habíamos aceptado la propuesta, dijo Atanasov textualmente, los vamos a hacer mierda a todos. Evidentemente había una idea de sacarnos de la calle, sacarnos de la imagen que ellos querían representar a otro, y evidentemente así le duró y así estuvo Duvalde, ¿no? Una pregunta, compañero. Esa denuncia real, la denuncia en su momento, ajá, a través de la Correpi y de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Apel del Partido Obrero también nos dio una mano y se hicieron la denuncia. Y mira, días atrás, inclusive no hace mucho, De la Rúa quedó libre por la matanza que se hizo el 20 de diciembre, aquel famoso, donde nuestro compañero Pete Termirón, amigo, hermano, compañero, quedó en el camino. Así que imagínate vos que De la Rúa y ahora estos asesinos, o sea, desde Duvalde hasta Juanjo, o sea, pasando por Aníbal Fernández y por Atanasov, siguen en libertad. Yo creo que la propuesta, lo que ellos creyeron era que eliminamos y iban a solucionar un problema. Después, un poco más, digamos, osado, vino Kirchner y salió a comprarnos. Obviamente algunas organizaciones por no tener una firmeza o por no defender los verdaderos derechos de los compañeros fueron cooptadas y bueno, hoy están de la vereda enfrente. Pero de todas maneras, los que seguimos en la calle seguimos pidiendo exactamente lo mismo: trabajo genuino, sueldo digno para todos los trabajadores, educación, salud y vivienda. No pedimos ninguna otra cosa más. Mirá vos, trabajar, no hay ningún otro pedido, ¿no? En realidad fueron también, juntamente con las organizaciones de trabajadores ocupados, también fueron cooptadas por el gobierno las organizaciones de derechos humanos para sostener el doble discurso, ¿verdad? Algunas, no todas. Hay organizaciones de derechos humanos realmente que tienen la frente muy alta y trabajan con nosotros y defienden. Y te digo una cosa, hoy si van los juicios adelante, como el del Vesubio, como el de la ESMA y como muchos represores más que están yendo, están quedando en prisión, por el trabajo importantísimo que hacen las organizaciones de derechos humanos no gubernamentales. Si fuera por el gobierno, le sacan los jueces, ponen jueces subrogantes, o pasan de una fecha para otra los juicios, o, por ejemplo, en un juicio como el del Vesubio, ya vamos por el Vesubio 2, con la posibilidad que haya un Vesubio 3. que la verdad que no van a poder declarar a nuestros compañeros por una cuestión biológica, ya tienen cerca de 80 años, ¿te das cuenta? Entonces, este gobierno realmente, el doble discurso, la mentira y el engaño ha sido la bandera fundamental de ellos, en derechos humanos, en desocupación, en trabajo genuino, en salud, educación. Solamente ha beneficiado a un grupo de amigos de ellos y han hecho fortunas, y el resto realmente, y han pagado la deuda externa, por supuesto, y el resto verdaderamente del país ha quedado con las patitas en el aire. Porque yo quiero preguntar a los compañeros trabajadores que han sacado televisores de alto precio y coches de última generación y están pagando cuotas, ¿cómo van a hacer a partir de ahora? Con un presidente y un ministro que no les ha reconocido que debería haber bajado el impuesto a la ganancia y están cobrando el aguinaldo y una parte sustancial de ese sueldo está quedando de vuelta para el Estado. Así que bueno, evidentemente este es el gobierno que tenemos, pero el que no queremos, ¿no es cierto? Por supuesto. Y como para ir cerrando, compañero Cooperman, ¿qué sienten los compañeros hoy después de una década donde muchos fueron cooptados, como dijimos, pero que además se ha profundizado esto de la pobreza, han quedado sin trabajo? ¿Hay un resurgimiento del movimiento de trabajadores desocupados, de los piqueteros? Jamás cayó, compañera, ¿eh? Jamás cayó. O sea, esta afluencia constante de jóvenes al movimiento, que son los hijos de los compañeros que o encontraron trabajo o que están en cooperativas donde después de mucha lucha le hemos podido rescatar al gobierno algunas, muy pocas, porque digamos los sectores oficialistas son los que tienen la mayor cantidad de cooperativas, pero leí el otro día en Ámbito Financiero que hay 14 millones de planes, 14 millones, de todo tipo, a lo largo de todo el país, 14 millones de planes, o sea que el trabajo genuino, esta gente lo ha hecho con planes solamente, no para sacar al pueblo de la pobreza, sino para mantener a los pobres, ¿no es cierto? Así es. Sí. Entonces, da mucha bronca, pero hoy escuchaba una cosa muy linda, mientras que caminaba con dos dirigentes, e íbamos recorriendo las columnas, saludando a los compañeros, porque hoy es igual que el 24 de marzo y el 20 de diciembre. Así es. Un día que inclusive se acercan compañeros que aún teniendo trabajo, o que no están mal las organizaciones, quieren ser parte de este recordatorio, ¿no es cierto? Sí. Y escuchaba que decía un compañero a una señora de que del 2001 está muy lejos, que ya no existe más el 2001, porque decía tal cual, hoy estamos organizados, hoy tenemos dirigentes que nos organizaron y hoy no nos van a pasar por encima como lo hicieron en aquella oportunidad. Y creo que es eso, ¿no? Es lo que uno siente. El avance, esta presencia masiva en un homenaje a los compañeros, pero también la presencia masiva días atrás cuando cortamos la calle Callao por alimentos, cuando cortamos el puente Pueyrredón, cuando estuvimos en La Plata, 8.000 compañeros de la mañana temprano con un frío de terror en La Plata. Entonces, esto es lo que hay, seguir luchando para poder cambiar la situación. Esa bandera que en un principio comentaron ustedes que era la que quería el compañero Costecchi y Santillán, ¿no es cierto? Bueno, una sociedad mejor, una sociedad diferente. Bueno, muchísimas gracias, compañero, porque la radio nos está pidiendo la tanda ya. Muchas gracias. Al contrario. Me extendí demasiado. Siempre a disposición de ustedes. Un abrazo, compañero. Un abrazo muy grande y saludo a toda la mesa y a sus oyentes. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a la tanda. Estás escuchando Convocatoria a la Unidad de Clase. Hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. Basta de hambre y aumento. Basta de hambre y aumentos. Si no quieren escuchar tu reclamo, juntate con los tuyos, corta la calle, la ruta o lo que se te ocurra. Luchemos por trabajo, salud, educación, tierra y vivienda para todos y todas. Confluencia Político-Social 29 de mayo. Por trabajo, dignidad y cambio social. Hay gente que con solo empuñar una guitarra hace una sinfonía de entrecasa. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma, alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Y uno se va de novio. Boca que vuela. Lunes, 19 horas, por FM Moreno, tu estación de radio. Porque todos, toditos todos, tenemos algo que decir a los demás. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente. Ahora, hacete socio. Nosotros no tenemos nada que ver con el menemismo entreguista, con aquellos que bajaron las banderas de la patria. Se aprobó en general la Ley Federal de Hidrocarburos, que incluye la privatización de YPF. Realmente para los santacruceños es muy importante, porque esto va a evitar el éxodo y el despoblamiento, va a permitir la inversión y la recuperación económica de Santa Cruz. Porque él siempre soñó con recuperar YPF para el país, siempre, siempre. Seguimos en convocatoria a la unidad de clase y tenemos acá en piso bastante público. Estamos haciendo radio en vivo con público, ¿no? Radio en vivo, sí. Sí. Bueno, primero antes de olvidarnos, Luisito, mañana 27 de junio es el Día del Trabajador Estatal, así que vos como trabajador estatal y todos los que están aquí, trabajadores estatales, un gran saludo, un abrazo a los compañeros y que recuperen toda la alegría y la fuerza para seguir luchando, compañeros. Es una noticia fresquita, fresquita que recibimos hace muy poquito tiempo y ya empezamos a hacer la cadena de envío de mensajes. Lo más importante, mañana no trabajan porque no, es su día. Correcto. Eso, bueno. Por otro lado, le contamos que, bueno, si nos estás escuchando a convocatoria, llámanos al 466-6559. O mensaje de texto al 1115-3368-0099. Y además tenemos un correo. Correcto. Además tenemos el correo que es microfonoabierto@fmmoreno.com.ar. Bueno, y tenemos, como dijimos en piso, nuestra próxima entrevistada es nuestra compañera Marta Valdés, que es delegada de Trabajadores Auxiliares de Educación de ATE Moreno. Y trabajadora de la Escuela Técnica número 3 de Trujillo. Ajá, muy bien. ¿Cómo estás, Marta? Un gusto tenerte acá en piso. Y bueno, veníamos... Buenas tardes para todos. Veníamos desarrollando el tema de esto de hacerle el homenaje a Costec y Santillán, cuáles eran sus luchas. Habló el compañero Cooperman, donde nos explicó de qué se trató la actividad del Puente Pueyrredón hoy en homenaje a estos compañeros que justamente luchaban por los planes sociales para los jóvenes y también luchaban para conseguir los alimentos para los comedores escolares y para los comedores barriales. Esto fue en el 2002, a poco tiempo del argentinazo del 19 y 20 de diciembre de 2001, donde recordás que había ollas por todos lados, asambleas donde estábamos deliberando, y estos jóvenes salieron a la lucha. Y esta lucha continúa porque al día de hoy, al presente, seguimos en esa lucha para conseguir justamente que no nos quiten, no nos sigan recortando por donde más nos duele, como es la comida de los pibes y las condiciones en las escuelas para que estudien y trabajen ustedes, compañeras. Contanos un poco cuál es la realidad en las escuelas, porque bueno, ustedes visitan las escuelas. Nosotros como delegados visitamos las escuelas. Personalmente nosotros lo estamos sufriendo. Yo soy de la técnica número 3, que articula con la media 12 de Cruce Castelar. Bueno, nosotros tuvimos alrededor de 15 días sin gas. Recién en el día de ayer vinieron y nos pusieron el gas. Está bien. Lo primero que nos informaron era que nosotros, como éramos medias, era como que no era muy necesario que tuviéramos el gas, que primero lo tenían que tener los jardines, después las EPB y por último las secundarias. En nuestra escuela, ¿es correcto eso? No, no es correcto, porque no. El Estado supuestamente le tiene que brindar el bienestar a todos los chicos. No, claro. Hace falta que sean de primaria ni de secundaria. Ni de jardines, es para todos los chicos iguales. Entonces, por lo tanto, estuvimos casi 15 días sin darle ni siquiera un vaso de mate cocido caliente porque no había. Ahora estamos sufriendo otro tema, no tenemos luz. Ahora lo que optaron por hacer los directivos fue que es como que se sortean los salones. O sea, un curso un día tiene clase, el otro curso no tiene, porque el que no tiene lo tiene que considerárselo para el que tiene luz y el que no tiene luz. O sea, hay días que tienen clase y otros días que no tienen clase los chicos. Entonces, por lo tanto, me parece incorrecto, porque si nos ponemos a pensar, el intendente tiene dinero como para arreglar las escuelas, los jardines, sí, o lo que sea. Supuestamente estuvimos peleando hace como 2 meses atrás por eso, que él nos dijo que nos iba a dar, no iba a arreglar y no iba a poner en condiciones los lugares donde se trabaja. Los chicos no tienen gas para las estufas. A priori también voy a informar otro tema. La escuela técnica y la media 12 tienen toda la estructura para tener gas natural. Sí. No sé por qué motivo no se lo han habilitado. Esto ya hace casi 2 años que lo tiene, pero no se lo habilitan. No sé qué problema hay. El tema es que estamos con unas chanchitas, que son 5 chanchitas para casi 32 salones que hay en la escuela. ¿Qué son las chanchitas? Chanchitas supuestamente son los Zeppelin, creo que le dicen, a los tubos grandes de gas. Son unos garrafones grandotes. Ajá. Supuestamente, es una cosa así. Nosotros le decimos chanchitas. Sí. Bueno, por lo tanto, nosotros no sabemos por qué motivo, porque obviamente que solamente lo sabe Consejo Escolar y la Municipalidad, no tenemos habilitado hasta el día de la fecha el gas. Bueno, nuestros chicos están sufriendo muchísimo. Lo mismo que el colegio, se cae a pedazo, pero nadie se hace cargo. Nadie se hace cargo. Ni se cortan las clases, todo sigue igual. No sé de quién es culpa, yo no le echo la culpa a nadie, pero es importante que alguien se empiece a hacer cargo de los chicos. Porque después nos llenamos la boca diciendo que los niños son los primeros. Es mentira. Y corren riesgo, inclusive, los chicos, que si se cae una mampostería y bueno, puede golpearlo. Inclusive ustedes trabajando también en las cocinas, donde no hay condiciones laborales dignas para que trabajen. En realidad nosotros no tenemos comedor. Lo único que se le da es una taza de mate cocido caliente a los chicos. ¿Cuando hay gas? Cuando hay gas. Eso que se llama merienda reforzada, ¿no? Y supuestamente la merienda reforzada solamente es un pedazo de pan con una taza de mate cocido, nada más. Esa es la merienda reforzada, que significa para los chicos de las medias. Terrible. Sí, la verdad que nadie se hace cargo de nada, porque uno va al consejo y te dice, no sé, yo no sé nada. Nadie nunca sabe nada. Claro. El señor Gabriel del Río lo tiene que saber perfectamente, sí, a la situación que estamos viviendo. Sí, porque inclusive la articulación, señor Gabriel del Río, es un puesto político que fue elegido por el Frente para la Victoria, del cual el jefe político del Frente para la Victoria es el señor intendente Mariano Weiss, que supuestamente tenemos información que ha recibido 20 millones de pesos para arreglar las escuelas, de los cuales solamente gastó 3 millones y nos falta 17 millones que todavía no sabemos dónde andan o quién los tomó o en qué se gastaron. Me parece que es necesario que dé cuenta sobre esto. Bueno, y lo otro, recorriendo las escuelas, el otro tema que estamos teniendo, con los fríos que se están viviendo en este momento, la queja que tenemos de nuestras auxiliares y también de los personales directivos es que supuestamente Consejo Escolar se comprometió a ir a las escuelas o a los jardines a revisar las estufas de las escuelas. Resulta que la mayoría de las estufas no se usan en los jardines porque no han tenido previamente haber sido revisados por el escape de gas. Pero con ese criterio no tienen ningún tipo de calefacción en los lugares. Ah. Y supuestamente no hay presupuesto, no hay personal. Bueno, pero la plata supuestamente está o alguien se la está llevando. No sé cómo será la situación. Claro. En estos casos yo creo que lo que amerita realmente es que los papás, ¿no?, la comunidad educativa tome conciencia de esta problemática y empiece a movilizarse también, ¿no?, a hablar con los docentes, con los alumnos y ver la necesidad de movilizarse para hacer fuertes estos reclamos, ¿no?, ante las autoridades, que en este caso es el Consejo Escolar. Sí, supuestamente ese es uno de los puntos. Yo estoy hablando de supuestamente de la calefacción y todo lo que tienen los lugares, pero fíjense, no sé hasta qué punto será que se van a empezar a encargar de este tema, porque si se van a encargar como se encargaron de los comedores, estamos en la ruina, porque no puede ser que hayan aumentado la copa de leche o el comedor lo hayan puesto a 6 pesos con 20, pero con una diferencia. Si nosotros teníamos un cupo, supuestamente, de 600 alumnos que iban a comer, ahora tenemos 6 pesos con 20, pero con 300. No hicieron nada, solamente lo que hicieron fue achicar y con lo que les sobraba aumentaron la copa de leche o la comida que le daban a los chicos, siendo que ya le dan de bastante pésima calidad lo que le están dando de comer en este momento. Y Marta, ¿y cómo se hace? Perdón, después. ¿Cómo se hace para elegir a los chicos? ¿Quién entra a comedor? ¿Quién come? ¿Qué? Eso realmente es doloroso para, inclusive para el personal y para los docentes. Me parece que están si son comprometidos con, digamos, con las necesidades de los chicos. Y lo que se está haciendo es que no se le dice que no a los chicos, porque al chico no se le puede decir que no. Lo que terminamos haciendo es dándole cada vez menos. O sea, si usted le daba 2 cucharadas por plato, le va a dar 1 o media cucharada, porque no se le puede decir al chico que no puede comer o que no alcanza la comida, porque lo primero que dicen es, pero la culpa es de ustedes, nunca va a ser el de arriba, sino nosotros que somos los que damos la cara. Claro. Esto es un kiosquito y nosotros somos la cara del kiosquito. Claro, y además, ¿cómo? Y claro, realmente las condiciones que trabajan tampoco. Bueno, pero mirá, me estaba haciendo seña que vamos a un temita musical y volvemos y seguimos con la listo, charla. Listo. Necesito preguntar. basta de vendas gastadas que no dan remedio a mi alma. Cambia la piel, duele, duele, vértigo de la desnudez. Me encuentro conmigo y me asusto, o empiezo a andar sobre mis pies, pisando la tierrita fresca. El sol viene dándome abrigo, navego los mares de la humanidad. Algo habrá para aprender y me entrego nomás al misterio. Algo tendré que perder si más libre quiero caminar de nuevo. Escuchando convocatoria a la unidad de clase. Y seguimos en convocatoria a la unidad de clase y llámanos. Si tenés una crítica o tenés una propuesta, te estamos escuchando, llámanos al 466-6559. O mensaje de texto al 1115-3368-0099. O micrófono abierto, @fmoreno.com.ar. Bueno, Marta, estábamos conversando que esto no es una problemática solo de una escuela, sino que esto está generalizado casi en todas las escuelas de Moreno, pero también casi en toda la provincia o en el país. Sí, en realidad es a todo el país el que está sufriendo. Lo que pasa es que no lo conocemos. Nosotros hablamos más que todo por lo que recorremos y por lo que nos dicen los compañeros cuando pasamos por las escuelas. O sea, la zona de Moreno está en, o sea, Paso del Rey, Moreno, lo que nos corresponde, está en esta situación. Claro. Y no solamente con el combustible, sino también con los comedores. Claro. Y hablando de combustible, a mí me nace un comentario, ¿no? ¿Cómo puede ser que mientras se está pagando millonariamente una indemnización tremenda, ¿no?, a Repsol, que lo único que nos dejó es contaminación, que no se le cobra la renta financiera a los pools de siembra ni a las megamineras que también nos están contaminando, que no les den un pedazo de pan a los chicos en las escuelas? O a los fondos buitres. Les niegan, ¿no?, el pedazo de pan, los fondos buitres, el Club de París, todo el esfuerzo de los trabajadores que se va ahí y que se está pagando con hambre, como en estos casos en los comedores escolares. Sí, en realidad lo que hay que tener en cuenta es que lamentablemente todas las deudas que se surgieron, que las hicieron todos los gobiernos que tuvieron hasta el día de hoy, la vamos a tener que pagar los trabajadores. Eso no quepe la menor duda. Con el hambre de nuestros hijos la vamos a tener que seguir pagando nosotros, con nuestros hijos que no tienen lo que realmente tendría, por ejemplo, uno de los políticos que en este momento está en el gobierno, mi hijo no va a tener un auto para manejarse en la calle, porque obviamente yo, que cobro 3 pesos, nunca se lo voy a poder pagar. Si no le puedo pagar todos los días un plato en la comida, menos un auto, como está pasando en este momento. Yo creo que en este momento el fondo buitre lo vamos a terminar pagando nosotros, con el pueblo que labura es el que lo va a terminar pagando, porque ellos no van a pagar nada. Se llenan la boca diciendo que van a pagar algo, pero no lo van a pagar. Lo vamos a pagar nosotros, los que laburamos todos los días. Salvo que, bueno, que no nos resignemos a eso y empecemos a organizarnos y unirnos en la lucha para cambiar la historia, ¿no? Que la terminen pagando los que generaron la crisis, ¿no? Sí, yo creo que sí, que la van a tener que pagar. Tenemos que luchar día a día para que así sea. Bueno, Martita, no sé si querés agregar algo o mandar un saludo por el Día de los Trabajadores Estatales o no sé, ¿querés agregar algo más? Sí, lo que quería decir es que gracias a la lucha de los compañeros, tanto de ATE como de CTA, hemos logrado que nos den el día del personal estatal, que tanto que luchamos y gracias a Dios, en el día de mañana vamos a disfrutar un día que no vamos a tener que ir a trabajar porque nos corresponde. Y eso lo ganamos con lucha entre todos los trabajadores. Sí. Y les deseo un feliz día a todos mis compañeros y que se acuerden, porque estuve mandando mensajitos para decirle, porque nos informaron, como decían acá los compañeros, a última hora, que era nuestro día sueto mañana, que todo el que sea empleado estatal le corresponde el día y no se lo van a descontar, porque lo primero que me decían, no me lo van a descontar, no lo ganamos como trabajadores, así que así mismo nos lo tenemos que tomar. Ese bueno, es nuestro derecho. Es nuestro derecho como trabajador. Bueno. Un besito para todos y les deseo un muy feliz día. Bueno, gracias entonces, muchas Marta, gracias por estar acá. Vamos a un tema musical, ¿no? ¿Cómo vamos? Vamos a la tanda ya. Bah, perfecto, vamos a la tanda. Operador de aire, te buscaba vos, ¿cómo iba yo? Porque no anda. De progreso, si querés meter a los menores presos, sin darle ayuda al barrio, no te interesa. Mucho patrullero, nada en la cabeza. Ningún pibe nace chorro y te lo voy a explicar. La niñez está en peligro, la tenemos que salvar. No en la calle, en la escuela se tienen que quedar. Si no hay padres que los cuiden, necesitan un hogar. Al policía corrupto no le importa matar. Los jueces por billetes se pueden comprar. Con la droga y la violencia les gusta traficar. Nos trajeron el problema y nos quieren encerrar. ¿Qué te asusta el que hablas de progreso? Si querés meter a los menores presos, sin darle ayuda al barrio, no te interesa. Mucho patrullero, nada en la cabeza. ¿Qué te asusta el que hablas de progreso? Si querés meter a los menores presos, sin darle ayuda al barrio, no te interesa. Mucho patrullero, nada en la cabeza. No tener un futuro, eso es la inseguridad. Y es un grave problema, te lo pusiste a pensar. O solamente repetías todo lo que escuchabas. Y tus propias decisiones cuando las tomabas. La radio, televisión siempre conectada. ¿Quiénes son los dueños de la antena que hipnotizaba? ¿Quiénes son los dueños de la fábrica de balas? ¿Quiénes necesitan muerte para que ella paga? ¿Qué te asusta el que hablas de progreso? Si querés meter a los menores presos, sin darle ayuda al barrio, no te interesa. Mucho patrullero, nada en la cabeza. ¿Qué te asusta el que hablas de progreso? Si querés meter a los menores presos, sin darle ayuda al barrio, no te interesa. Mucho patrullero, nada en la cabeza. Conozco gente que hace escuelas, gente solidaria que fue así toda su vida. Una sociedad humana y más justa es la salida. Y conozco gente que pide más policía. Muchas cárceles privadas van a edificar y ahí te quieren ver metido para poder lucrar. Con la muerte y la ignorancia les gusta traficar. Nos trajeron el problema y nos quieren encerrar. Esa lica K4G. ¿Qué te asusta el que hablas de progreso? Si quieres meter a los menores presos, sin darle ayuda al barrio, no te interesa. Mucho patrullero, nada en la cabeza. ¿Qué te asusta el que

Foro Argentino de Radios Comunitarias. Radio Comunitarias, romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista. Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas. Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire, hace falta que lo que la integran y el resto de la comunidad se comprometa. Debe también encontrar lo común entre ellos. En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla. FM Moreno 90.1, estación de radio. Estás escuchando Convocatoria a la unidad de clase. Seguimos en convocatoria, no te podemos decir la hora porque no nos funciona el reloj de acá, así que bueno, pero te contamos que los trabajadores de ANSES Moreno, y nos van a contar si también en otros lugares, en este caso la UDAI Moreno de Trujuy, estuvieron en asamblea casi una semana. ¿Y qué reclaman los compañeros, los trabajadores de la UDAI Trujuy, como también todos los trabajadores de ANSES Moreno? Piden que se generen más puestos de trabajo, que reclaman que el salario y la jubilación y pensiones no son ganancias, por lo tanto no hay que pagar el impuesto al salario. Piden aumento de salario y jubilación acorde a la inflación, el 82% móvil para jubilados, mejoras en las condiciones laborales, actualización del subsidio por desempleo, en fin, y creo que tienen más cosas para que están reclamando, pero nos van a contar acá con nosotros. Nuestros invitados en piso se encuentra el compañero trabajador de ANSES, Pablo Lopardo, pero Ariel Gallo también. ¿Qué tal, muchachos? Buenas noches. Buenas noches, Cristina. Gracias por venir. Buenas noches. Hola, Cristina, gracias por invitarnos. Sí. Bueno, cuéntanos de qué se trata estas medidas de fuerza que vienen llevando a cabo a ustedes hace casi ya una semana o más. Bueno, hace en realidad una semana y media que venimos con asambleas permanentes sin atención al público. Sí. Esto lo vienen llevando adelante casi el 70% de los trabajadores de la UDAI. Sí. Y un 30% restante es el que atiende al público que ya tiene algunos turnos dados, ¿no? Porque sí, también cortaron la atención espontánea en el lugar. Sí. Hace una semana y media, y esto tiene que ver con el hecho de que son varios los reclamos, algunos vos los nombraste, otros tienen que ver específicamente con reclamos generales de los trabajadores, como sí, por ejemplo el impuesto al salario. Sí. Nosotros venimos con un servicio médico que persigue trabajadores, que es un control de ausentismo. Sí. ¿Es una prestataria? Es una prestataria contratada por los patrones, claro, a las cuales se les baja línea con respecto a qué patologías pueden darle curso al pedido. Y cuáles ¿no? Sí, claro. Los médicos, cuando llegan a los domicilios de los compañeros, en muchos casos han dicho, por ejemplo, ciertas patologías, las más comunes, no son más justificables porque los patrones así no lo quieren. También nos moviliza el hecho de que se nos quiere modificar el mecanismo de trabajo, ¿no? Y sí, se quiere imponer la polifuncionalidad, trayendo más precarización todavía a lo que nos está pasando dentro de nuestro ámbito laboral. A eso hay que agregarle que no hemos tenido paritarias, las paritarias han sido una ficción, sí, porque simplemente se convocó a las partes, a los gremios signatarios, para poder acompañar el relato sí, que nos vienen haciendo con respecto a que hemos conseguido muchísimos beneficios, y entre ellos las paritarias que en nuestro caso no existen. Claro. Pablo, esto es una lucha que está recorriendo ya varias provincias de la Argentina, ¿verdad? La pelea que están dando los trabajadores de ANSES por mejores condiciones de trabajo. Sí, yo diría, y hasta incluso por encima de sus organizaciones. Nosotros dentro de nuestro organismo tenemos 4 organizaciones gremiales. 2 de ellas, APOPS y ATE, venimos bregando por un plan de lucha que contemple todos estos puntos que veníamos diciendo. 2 gremios entreguistas, bueno, ya conocemos la historia de UPCN, y a este se le agrega un gremio específico de la Seguridad Social que se llama SECASPI. Estos dos gremios son los que consecutivamente en cada paritaria aprovechan la paridad en los números, somos 2 gremios en contra, 2 gremios a favor, sí, más la patronal, entonces generalmente esto termina en que lo que nos imponen terminan aprobándolo para beneficio de ellos y algún arreglito o algún regalito que le puedan hacer a alguno más claro, con alguna categoría o lo de siempre, la práctica de estos sindicatos entreguistas. Claro, sí. Y Ariel, sí. Por ejemplo, ustedes acá, digamos, en la UDAI Moreno Centro, trabajaban en condiciones también bastante precarias y con la afluencia de público que tenían no daban abasto porque la tecnología que tenían ahí era bastante obsoleta. ¿Y hay alguna posibilidad de que eso de inmediato se vuelva a abrir? Porque también estaban reclamando mejoras, ¿no es cierto? Ahí. Sí, la historia de los trabajadores en Moreno, yo trabajo desde 2010, desde que sí, ingresé a la ANSES aquí en Moreno, las organizaciones de los trabajadores, la asamblea, que es el órgano sí, genuino y que toma las decisiones, la asamblea donde están representados a través de los delegados y con los compañeros trabajadores, cada uno de nosotros, los trabajadores, sí, siempre estuvimos demandando a la patronal justamente mejorar esas condiciones laborales. Es un lugar muy pequeño, el que tiene la ANSES, los jubilados, es justamente el lugar más pequeño es el que se le daba a los jubilados, cuando debería ser el mejor lugar que tiene el jubilado, ¿no? Claro. Que es aquel que aportó durante 30 años. A partir de esas necesidades se fueron haciendo medidas de fuerza. Sí. Los trabajadores en asamblea permanente reclamamos ante la patronal, sí, que se resuelva ese tema y finalmente, luego de años de reclamos y de luchas, hemos conseguido que la UDAI Moreno tenga un edificio nuevo. El edificio más amplio, un edificio con mejores mejoras en la calidad y del beneficiario y en la calidad del trabajador, de la atención. Sí. Sumado, ¿y eso sí, cuándo? Eso sería no aparentemente, esto depende de muchas variables, aparentemente se hablaba de que se quería a mediados de julio inaugurar y se habló en algún momento de que podría ser el día 9 de julio. Uh-huh. Ojalá se llegue con las obras, ojalá se pueda estar ese sí, día y ojalá se le dé el reconocimiento a los trabajadores en esta lucha, sí, porque somos los trabajadores los que ponemos el día a día el cuerpo y la cara en la puerta de ANSES, claro, que nos putean, que también recibimos maltratos, ¿sí? Algunos compañeros reciben golpes, cuando un trabajador activo o pasivo se encuentra o desocupado, se encuentra con que no cobra asignación universal, claro, porque no presentó una libreta, porque por infinidades de variables sí, que toma el sistema. Y en esos momentos es donde se ve las necesidades de, claro, de un edificio y una calidad de trabajo y una calidad para aquel que va beneficiario que va a buscar una prestación. Claro. Y una preguntita. ¿Cómo continuaría, digamos, este plan de lucha? Si tienen pensado hacer alguna actividad estos días, ¿no? Sí, bueno, nosotros hemos adquirido esta mecánica y esta gimnasia de que sea la asamblea la que decida. Por ahí no tenemos un plan de lucha claro desde las organizaciones sindicales. La verdad es que es bastante. Pero lo cierto es que las luchas internas, las pujas internas han hecho de que convivan dentro de nuestros gremios distintas corrientes de pensamientos, ¿no? Y Bueno, esto hace de que efectivamente no tengamos un plan de lucha cierto. Igualmente la Asamblea de Moreno ha tomado una forma que para nosotros es siempre una alegría. Hoy ustedes dos, por ejemplo, estuvieron presentes cuando la Asamblea ha decidido profundizar la lucha. Claro. Sí. Porque nos parece que estamos en un... Hoy venía escuchando a este compañero... Cooperman. Cooperman. Sí. Cuando decía cómo emparentaba la situación actual a lo que pasaba en ese momento, en el 2001, ¿no? Claro, sí. Y nosotros hoy justo también en la Asamblea veníamos diciendo y comparando los 90 con este proceso. Sí. ¿Por qué? Bueno, porque es netamente de vaciamiento. Sí, sí, sí. Netamente de vaciamiento. Nosotros, aquellos que estamos adentro del organismo y podemos verlo, porque nos afecta directamente, claro. Nos vemos reflejados en aquella época, ¿no? Pareciera como que otra vez nos enfrentamos a que el poder político pretende vaciar de contenidos lo que hasta ayer era la nave insignia de las políticas sociales del gobierno. Hoy resulta, porque uno lo ve, constantemente los beneficiarios tienen que ir a buscar sus beneficios o porque se les caen, o porque no acceden, o porque los límites son cada vez más grandes, claro. porque las jubilaciones le cuestan... ¿Porque el ajuste le llegó? Porque el ajuste nos ha llegado. Sí. Y por eso emparentábamos, ¿no? Sí. La situación de hoy de los trabajadores sí. es muy parecida a la que teníamos en aquel momento. Sí, totalmente. Y la situación es la que, dentro del organismo que está viviendo, decíamos vaciamiento no solamente porque el Fondo de Garantía de Sustentabilidad que hoy nos venden que tiene más de 400.000 millones son solo papeles, no solamente por eso, sí. también por el capital humano. Sí. ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque aquellos que conducen el organismo no están aptos para hacerlo. Sí. No tienen el perfil, los conocimientos, la capacidad y la cuestión ideológica que nos pueda conducir a un lugar mejor. Todo lo contrario, lo que nos pasa es que estas situaciones lo que van a generar dentro de un tiempo es que no tengamos más necesidad de un organismo como el nuestro, porque está tan deteriorado, la desidia es tan grande, que hoy encontramos que el ANSES en la mayoría de los casos no da respuesta a la gente que se acerca. Claro. Esto habla a las claras de que... Es culpa de los trabajadores, por supuesto. Supuesto que no. Y entonces, digo, ¿por qué decimos entonces que nos plantamos hoy? Porque nos parece que este es el punto que hay que plantarse. Claro. Para no arrepentirnos el día de mañana cuando miremos para atrás y encontremos que no tenemos organismo, de que lo han vaciado del todo. Hablábamos de, si en algún momento quieren, podemos en algún momento hablar del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, de estos ahorros que hicieron los trabajadores en su momento... Sí. Y que hoy la tenemos todo en papel, ¿no? Es una cosa que en algún momento podemos hablarlo porque es un tema interesantísimo para que lo podamos hablar. Estamos hablando de la plata de todos nosotros trabajadores, ¿no? Sí, sí. Así que bueno, esa es la situación por la que atravesamos. Los trabajadores estamos dispuestos a profundizar la lucha y por eso hoy la Asamblea, más allá de que no tengamos una línea cierta por donde caminar, la Asamblea decidió que vamos a visibilizar el conflicto. Lo vamos a sacar afuera del ANSES. Por eso el lunes vamos a hacer una radio abierta. Por supuesto que están invitados ustedes y los oyentes, porque necesitamos hacerlo más visible, necesitamos sacarlo afuera y necesitamos que se haga carne en los vecinos también, ¿no? Nuestra situación. Claro, que después de todo son los que nos beneficiamos cuando hay mejor atención, ¿no es cierto? Bueno, ¿quieren agregar algo más? Porque ya nos estamos viendo un tema musical. Agradecer a los compañeros de CGT, ATE, que hoy estuvieron... En la ANSES de Trujillo, acompañando a los trabajadores en esta lucha. Y agradecido estar invitado hoy a este programa. Y bueno, a los vecinos a sumarse a la defensa de un organismo que fue armado por Cavallo en los 90 para destruir justamente las cajas y la previsión social, que fue una de las conquistas del movimiento obrero. Es cierto. Pero no lo logró. Déjame decir algo más, Cristina. Bueno, sí. Mañana, 27 de junio, Día del Trabajador Estatal. Felicidades a todos. Que tengan un buen día. La mayoría de los que estamos acá somos estatales. A vivirlo con alegría, porque fue una conquista también de los trabajadores. No sé si recuerdan las movilizaciones al Congreso solicitando que el día de mañana sea el Día del Trabajador Estatal. Así que felicidades a todos. Muchas gracias. Bueno. Muchas gracias. Vamos a un tema musical, nos acomodamos y le decimos muchas gracias a los compañeros. Tanto... Que tengan buenas noches. Sí, gracias. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias. Respeta toda la sangre que aquí fue derramada, pero a vos no te pesa absolutamente nada. Tus ojos están... vivo, estado resignado. Ya ni te molesta ver la miseria a tu lado. Vivo con mi odio, odio que agradezco. Porque yo no olvido nada. Ven a mí, síndrome cremento. Quiero vomitarte. Me estoy ardiendo y estoy caliente. Y estoy malgada. Te digo lo que te digo, tu amistad recopulada. Llevo un peso que no puedes comprender. Presionaría anoche torturándome la ciel. Ahogada la sombra de un muerto que me grita y está mudo. Ahogada la sombra de un muerto que te cruza mi piel. Me pesa toda la sangre que aquí fue derramada. Pero a vos sobre tu cara resignada, cubrirme ante escondido porque yo no olvido nada. Ven a mí, síndrome tremendo. Quiero vomitar, no que me quede sin aliento. Soy saliente, soy marcada. Me digo lo que te digo, con mi carne coagulada. Llevo un peso que no puedo comprender. Presiona día y noche torturándome la piel. Ahogada la sombra de un muerto que me grita y está mudo. Ahogada la sombra de un muerto que se cruza mi piel. Seguimos en convocatoria de clase. Lo que estabas escuchando, Eterna Inocencia, La Risa de los Necios, justamente un homenaje de esta banda a Darío y Maxi a 12 años de la masacre del Puente Pueyrredón. Cristina. Así se presentó ya Juancito Ruedi, quien tiene a cargo, nuestros compañeros, hacerle un homenaje a estos luchadores que en la editorial explicamos por qué luchaban estos compañeros, y es una manera de, desde nuestro programa, hacerles este homenaje a nuestros compañeros, a Maxi y a Darío. Por trabajo, por dignidad y por cambio social, hace 12 años, aquel 26 de junio, el conjunto del movimiento piquetero estaba en la calle. Esto formaba parte de un plan de lucha donde el movimiento venía planteando una serie de exigencias reivindicativas al gobierno dualdista, ¿no? En ese marco, el gobierno, desde los días previos al 26 de junio, empezó a instalar las condiciones, empezó a crear el consenso para lo que luego sería conocido popularmente como la masacre del Puente Pueyrredón. Y en ese sentido nosotros queremos remitirnos a las fuentes. Justamente tenemos acá una serie de audios donde vamos a ir presentando este clima de ideas que había instalado a partir de la prensa el gobierno. En principio vamos a ir pegaditos con declaraciones de Juanjo Álvarez, que era secretario de Seguridad, sí, y con Aníbal Fernández, un personaje nefasto que ocupó un rol y ocupa un rol preponderante en el gobierno de los derechos humanos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Recordemos que Juan José Álvarez fue el jefe de la CIDE de la dictadura militar. Eso no es un dato menor. Sí, sí. Vayamos entonces con los audios. La policía estaba con equipo antidisturbio y fue tremendamente agredida, y esto está claramente visto por la televisión. Se han visto ser agredidos con ondas, se han visto ser agredidos inclusive por armas de fuego. Nosotros conocíamos desde hace 20 días que iba a suceder una cosa de estas características, porque nos habían hecho los comentarios y sabíamos que se organizaba para el 22 y el 23 en el Estadio Gatica, en Villa Domínico, una asamblea de piqueteros en la que se iban a discutir los cursos a seguir. En esa asamblea se habló de lucha armada, en esa asamblea se definió lo que ellos llaman un plan de lucha, que no es otra cosa que un cronograma de hostilidades. Ahí escuchábamos a Delía y también escuchábamos a Aníbal Fernández, quien estaba explicando que, en otras palabras, caracterizándolos de subversivos. Lenguaje utilizado también en la época de la dictadura. Bueno, hoy se recicla permanentemente y siempre sigue siendo funcionario de cualquier gobierno que esté ocupando un cargo en los tiempos. En este momento es funcionario del kirchnerismo. Bien, decía Cristina, y digo bien a pesar de que delía Aníbal Fernández, pero cuando vayamos a los audios, por ahí el que está del otro lado va a entender por qué digo bien, ¿no? Porque las declaraciones de Luis Delía, también otra de las columnas vertebral, sí, dentro del movimiento popular, digamos, para frenar la lucha, digamos, no lo analizamos desde ahora, lo analizamos en contexto. ¿Qué dijo Luis Delía de lo que sucedió en el Puente Pueyrredón? Es muy interesante prestar atención, lo vamos a decir con las palabras que corresponde. Sí. Delía no es que es vigilante y alcahuete ahora, ya es vigilante y alcahuete hace mucho tiempo atrás. El audio lo deja claramente en evidencia. Uh-huh. Escuchamos. Y yo creo que ellos arreglaron con el gobierno una represión de baja intensidad, o sea, nosotros vamos al corte, ustedes nos tiran unos gases, nosotros nos vamos, los puteamos. A usted, al gobierno le sirve, porque puede explicar en Washington que tiene autoridad para disolver el conflicto social, y al bloque este, a los dirigentes de estos, les servía, porque les permite colocarse en el centro de la escena política y decir que era un gobierno represor, autoritario, que ellos eran los verdaderos piqueteros. ¿Está? Era un negocio para ambos. ¿Por qué? Porque necesitaban muertos. Esa primera escena donde hay 30 pibes en formación militar que van con, inclusive está Darío ahí con un gancho en la punta, con un palo que le van a pegar a la cana y a tirar, digo, ¿Quién armó eso? ¿Quién mandó a los pibes al choque? Esa primera imagen quiero que alguien me explique alguna vez. Aunque me puteen, me digan, vos Delía sos un hijo de puta, por decirlo. Yo la verdad, respeto a tu productora, a tu trabajo, yo estoy hablando francamente, no sé cómo vas a editar vos. ¿Está? Digo, quiero creer que estamos entre gente honesta. Sí, sí.

o cómo, qué lectura hacemos de estos situación de los noviazgos violentos y de lo que les pasa a estas niñas tan jóvenes, ¿no? Bueno, lo que podemos decir es que la violencia contra las mujeres es una cuestión estructural de nuestras sociedades patriarcales, sí, donde las mujeres son consideradas objetos y objetos propiedad para muchos hombres, no para todos, pero para los hombres, de muchos hombres. Las mujeres son su propiedad y pueden disponer de ellas hasta de su vida. Yo creo que es muy importante ver en qué encuadre nosotros nos ponemos para analizar estas cuestiones, porque justamente hoy escuchaba en un programa de televisión a un médico que hablaba respecto del encuadre teórico de qué significa un joven que mata a su novia, sí, y él hablaba de psicopatía, y nosotras no hablamos de psicópatas. Hablamos de una estructura sociocultural que establece una relación asimétrica de poder entre hombres y mujeres, uh-huh, que se va conformando esa idea a lo largo de la vida de las personas y construye la subjetividad de unos y de otras, y que favorece y produce estas situaciones. Mientras no hagamos un cambio cultural profundo respecto de estas relaciones de poder asimétricas de género entre hombres y mujeres, vamos a seguir teniendo estos casos y cada vez con más frecuencia, porque cada vez vemos que la violencia pasa a ser un instrumento habitual en las relaciones humanas, lamentablemente, sí, sí, y estas violencias no se previenen con la represión en la cárcel, si bien es muy justo que se pida una sanción a quien cometió un femicidio. Tendríamos que hablar más de qué hacemos para que no llegáramos a tener estos femicidios, si es necesario que cambiemos todas las personas, que cambien las pautas culturales y que cambiemos nuestra manera de criar y educar a los seres humanos, niñas, niños o del género que fuere, ¿no es cierto? Claro, sí. Donde no haya alguien que se sienta con derechos a destruir la vida de otra persona porque considera que esa otra persona es su propiedad. Así, me parece, sí, que si no hacemos esos grandes cambios con el aumento de la violencia existente, cada vez vamos a tener más casos como estos, lamentablemente. Y no los encuadramos dentro, sí, de la psiquiatría y la psicopatía. Si bien es cierto que hay algunos hombres que ejercen violencia hacia las mujeres, son psicópatas, no es la forma de entenderlo como lo entiende la psiquiatría tradicional, porque con eso no solucionamos nada. Es más de una vez, con estos encuadres psiquiátricos, lo único que hacemos es justificar lo que están haciendo estos seres humanos, varones, sobre las mujeres. Y eso no tiene ninguna justificación, puede llamarse los enfermos. Son seres humanos que saben, y hombres que saben a quién le dirigen y contra quién dirigen la violencia. Y esta violencia no empieza cuando se casan o cuando tienen hijos. Muchas veces empieza en el noviazgo y en la adolescencia. Porque si bien hemos cambiado bastante la feminista en la manera de ver las cuestiones, en las relaciones entre hombres y mujeres, lamentablemente todavía en mucha gente muy joven sigue existiendo esa cuestión de que vos sos mía y vos tenés que hacer lo que yo quiero. Tenemos que hablar claramente que hay que observar cómo son esas relaciones también entre los chicos y las chicas adolescentes. Sí. Muchas veces confunden las niñas y las adolescentes los celos con el amor. También lo hacemos las mujeres grandes. Se creen que porque la vigilan y le quieren saber en cada momento dónde están, eso es amor. Y en realidad eso es control patriarcal y hacerlas un objeto de su ser, de modo, sí, tal que le impiden la libertad y el libre albedrío. Y se van apropiando de esta chica. Sí. Desde no dejarles salir con las amigas hasta prohibirles usar determinada ropa o humillarlas y despreciarlas por cómo son hasta llegar a los golpes y las puñaladas. Es todo un continuum de violencia y que aparece también en los noviazgos y a veces aparecen en formas larvadas como la que mostraba, y es la que tenemos que saber ver las mujeres de cualquier edad y particularmente madres y padres cuando ven las relaciones de esa hija con ese muchacho. Y de esos padres de varones cuando ven a ese joven o a ese adolescente que ejerce ese poder sobre las chicas también irlos modificando y señalándoselos. Pero lo más importante para prevenir es cómo criamos a nuestros hijos y a nuestras hijas. Sí, y por, sí, te escucho. Y así, ¿cómo logramos esos cambios en esto, en esta asimetría patriarcal, estructural, bueno, que existe? Claro, por un lado está lo que estamos haciendo ahora, hablando de esto desde otra perspectiva de la que ponen los medios masivos de comunicación. Sí. Lo que hacemos, las que trabajamos como ustedes, nosotras, en nuestras organizaciones, por el cambio cultural y por esclarecer estas cuestiones y por recuperar a las mujeres que sufren violencia y a los varones que ejercen esa violencia. Pero también hay responsabilidades del Estado. Una de las grandes responsabilidades que se está cumpliendo, no se está cumpliendo, o si se cumple, se cumple a medias, es la educación. La escuela es un lugar privilegiado que también contribuye a formar subjetividades y maneras de comportarse. Hoy contamos con una ley de educación sexual integral con perspectiva de género que no se está cumpliendo. Con esa ley estamos trabajando el género, o sea, las relaciones de poder entre varones y mujeres y la construcción de subjetividades y la prevención desde el abuso sexual infantil hasta la violencia contra las mujeres. Un instrumento, no el único, pero uno, tendría que ser esta ley cumplida como debe ser cumplida en todos los niveles de la educación que brinda el Estado, sea la educación pública o de gestión pública como la educación de gestión privada, en todas las provincias y hacia todos los niveles educativos. Y con eso tenemos un instrumento que no estamos utilizando, pero que claro va a producir un efecto a largo plazo. Pero es indispensable que lo empecemos a utilizar. Hay provincias que han rechazado el cumplimiento de la ley. Es una ley nacional que no puede ser dejada de cumplir por las provincias por voluntad provincial. Han rechazado los materiales excelentes que han mandado desde el Ministerio de Educación o no difunden los materiales que hay para los docentes. Esa sería una punta. Otra punta es tener servicios adecuados de atención de la violencia contra las mujeres. Muchísimas muertes de adolescentes y de mujeres adultas a manos de sus parejas o sus exparejas son muertes anunciadas, donde el Estado no ha cumplido con su obligación de protegerlas a pesar de que las mujeres han ido a pedir ayuda a instituciones judiciales o a instituciones de salud o a instituciones educativas. Otra forma de evitarlas entonces es que cada uno de los roles aspectos estatales que se deben cumplir, lo cumplan. Hay muchísimas mujeres muertas hoy en día a manos de sus exparejas. ¿Por qué? Porque cuando han ido a pedir, cuando han ido a denunciar, por ejemplo, que han tenido, sufrido amenazas y han ido a denunciarlo a la policía o al sistema judicial directo, no le han dado importancia a esas amenazas y han archivado los exparejas. Luego las mujeres han sido asesinadas porque las amenazas fueron cumplidas. En España, donde han comenzado a darle importancia a las denuncias por amenazas hechas por las mujeres, empezó a bajar el nivel, la cantidad de femicidios. Entonces, estamos realmente en una situación crítica porque hace falta un cambio cultural, pero también hace falta que el Estado cumpla con su deber y con lo que le venimos exigiendo a muchísimas personas, organizaciones, que desarrolle, no solo escuche a las mujeres, sino que desarrolle todas las medidas de prevención y de tratamiento adecuadas para erradicar la violencia contra las mujeres. Muchísimas gracias, Zulema, porque ya estamos entregando el programa, ya se nos está terminando los tiempos. La verdad que sí. Podemos seguir conversando en otro momento. ¿Cómo no? Sí, vamos a hacer un programa con mucho más tiempo. Y te agradecemos, Zulema Palma, Mujeres al Oeste. Y bueno, ya vamos a combinar para poder seguir hablando de estos temas, que la verdad es que es una tarea por cumplirse y mucho. Gracias, Muchas Zulema. Gracias por llamar. Un abrazo. Un abrazo, hasta siempre. Hasta siempre. Thank you. por las que muchas murieron, pero todo sigue igual al parecer. Aún hay mujeres que son consideradas como meros objetos, maquinaria del placer. Pero tú sabes que detrás hay un cerebro, cosa que a muchos hombres les asusta comprobar. No les justifica que sea su educación, pues presumen de ser animal racional. ¿Qué importa que me esconda a llorar, que pueda ser más dura? Soy mujer y no quiero imitar los errores del hombre. Abre tu mente, descúbreme tal como soy y olvida la sumisión, puedo llegar a ser tu mejor amiga. Cada vez que pienso en la violación se me ponen los pelos de punta. Se nos niega el derecho a elegir a quien damos nuestros mejores sentimientos. Es triste la historia de algunas mujeres sometidas de por vida a una sombra oscura. El egoísmo de ese ser no debería enturbiar diariamente tu sonrisa. Empezar a plantearnos la tarea futura, es decir, para sentar las bases que darán el necesario salto de calidad para que nuestro trabajo no sea el de simples bomberos apagando los fuegos que continuamente se producían, y podamos sentarnos con tranquilidad a otear el futuro, a pensar en el futuro y a pensar en cómo transformar la naturaleza y la sociedad en forma consciente para lograr los fines de la construcción del socialismo. Bueno, ya casi nos estamos cayendo de la hora del programa, pero teníamos una invitada muy especial y no queríamos dejarla sin que nos cuente qué es ella, que es nuestra compañera, amiga, porque nos hemos hecho amiga de tanto que charlamos estas cosas. Una invitada de lujo, Brisa. Brisa, ¿verdad? Serrano, que ella es de Brasil. Y como mujer brasileña le queremos preguntar qué significa para el pueblo brasileño haber hecho este Mundial 2014 en su país, ¿no? Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Cristina, gracias por invitar. Y bueno, contanos, ¿qué significa para el pueblo brasileño haber hecho, y cuáles fueron las intenciones de alguna manera de los gobiernos de haber hecho este Mundial 2014 en Brasil? Bueno, las intenciones son muy claras. Que desde la dictadura militar Estados Unidos tenía una mirada para Brasil, como por Brasil ser un país de América del Sur, el mayor país de América del Sur por su cuestión territorial, también por cuestión de Brasil ser un pueblo que hace política de la calle. Entonces Estados Unidos, al hacer el mundial en Brasil, quería mostrar que Brasil estaba como creciendo, que estaba con la economía buena, para tapar los ojos de la población de una forma, de una política de pan y circo, por así decir. Sí. En Brasil las escuelas son malas, los hospitales públicos también, la población brasileña no tiene subsidio de nada. Los pobres, el transporte es calamitoso también, ¿no? El transporte es una lástima. Como América del Sur, que Estados Unidos explota hace muchos años y sigue explotando hasta hoy. Pero ¿qué pasa en Brasil? Es que con la subida de los gobiernos ditos populistas, hace 20 años que los brasileños no van a la calle. Es así que los medios de comunicación convencionales miran que los brasileños son como pasivos, que no les gusta hacer manifestaciones ni nada de esto, pero la verdad es que Brasil, haciendo ahora todas las manifestaciones, está volviendo a tus raíces. Cuando fue a la calle en las rebeliones de independencia, cuando fue a la calle para sacar los dictadores militares, es característico de Brasil hacer una política de la calle. Así es. Y lo que nosotros leíamos a través de los medios de comunicación, las redes, donde veíamos sendas movilizaciones antes del Mundial, y se hablaba de que estas masivas movilizaciones no se veían desde los finales de los años de 1970. Sí, por ahí 1989, cuando el brasileño fue por la calle a pedir el impeachment de Fernando Collor. Después de eso, el brasileño no fue más a la calle. El año pasado, en 2013, explotó como manifestaciones por el movimiento Pase Libre, que querían la boleta de colectivo, que fuese Pase Libre, que los trabajadores no pagasen más. Entonces empezaron con un movimiento Pase Libre, en 13 de junio de 2013, a hacer manifestaciones, y la policía reprimió violentamente, así que sigue reprimiendo violentamente las ocupaciones que tiene también Brasil, como mi STST, que es el movimiento de los trabajadores sin teto, que invaden predios desocupados por el gobierno para vivir ahí, y la policía violenta y reprime el todo tiempo. Ahora para el Mundial están matando como 16 personas por día la policía en la madrugada, es siempre lo mismo, los pobres y negros, esto que sabemos, ¿no? Sí. Las estadísticas que sabemos, sí. La realidad debe ser mucho más personas que mueren por eso. Claro, porque se sabe casi oficialmente que son 16 personas por día, pero en realidad debe ser mucho más. La policía brasileña mata 9 veces más que la policía de los Estados Unidos. Es la policía, una de las policías más militarizadas que tiene el mundo. Aparte que tiene varias facciones de policía, como policías especializadas para la ruta rural, la ruta de la ciudad y todo esto, la Guardia Civil Metropolitana, cada vez más represión para que el pueblo brasileño se olvide de luchar, pero mismo así el pueblo sigue luchando. A pesar de que el pueblo brasileño es uno de los pueblos que uno cree que es el, digamos, de mayor futbolístico, ¿no? Así que son muy futboleros, pero yo me pregunto, después del Mundial, ¿qué va a pasar? Buena pregunta, Cristina. No sé también porque Brasil está ahí en una conjuntura en BRICS, haciendo como la economía creciendo, con este año también de elecciones, Dilma va de nuevo a ver si va a ganar estas elecciones, y así que es como imprevisible lo que va a pasar en Brasil, pero creo que el pueblo hay que seguir luchando para destruir el Estado burgués, conseguir más justicia ahí por causa de las luchas que tienen en la calle. Y sí, ¿cómo ves vos el papel que está jugando la FIFA? Porque por lo que yo entiendo, y por eso voy a hacer la pregunta, en realidad, ¿va a dejar dinero la FIFA en Brasil o se va a llevar toda la ganancia? Se va a llevar toda la ganancia, porque el FIFA tiene un padrón que dice que Brasil no cumplió los padrones, que el padrón FIFA de los estadios, de todas las construcciones, entonces así que FIFA vaya pasar muchas multas para Brasil, que va a tener que pagar muchos impuestos por cuenta de no haber atendido esos padrones de FIFA. En la verdad, quien va a ser beneficiar con el Mundial son los burgueses, porque van a seguir haciendo lo que hacen, explotar la clase trabajadora. Y sí, o sea que para el pueblo brasileño no, esto no le queda ganancia en esto. No, no queda ganancia, nada. ¿Y pueden pagarse, digamos, la clase trabajadora o los que tienen sueldos bajos, se pueden pagar un boleto para entrar a ver un mundial? No, por presupuesto, la policía no deja que los pobres se acerquen a los estadios y tampoco los chicos negros y ningún chico pobre se puede acercar a los estadios porque los extranjeros no pueden mirar que en Brasil hay pobres en las calles. Así que el Mundial fue hecho exclusivamente para la burguesía. Claro. Y eso realmente lo que uno ve es que, bueno, los gobiernos populistas, ¿no? Como que han agotado sus proyectos de salida como salida política. Dilma se va a presentar en la reelección. ¿Vos qué pensás? ¿Va a haber abstención o podrá ser reelecta? ¿Qué pensás? Yo creo que está medio impopular, pero que puede ser reelecta porque Dilma es manejada por Lula. Sí. Y Lula tiene una gran importancia en Brasil por contra de su lucha sindical y todo más. Pero ¿qué pasa? Que también tiene la clase burguesa conservadora de Brasil que va contra Dilma. Y todo este quilombo que está armado en Brasil también puede supuestamente ser una intriga de oposición entre partidos políticos. Y así que puede hacer una política integralista, no para cambiar algo, y sin ir contra el pueblo. Contra el pueblo. En el 2003, en el 2005, inclusive con el ALCA, ¿no? Cuando acá nos opusimos, veíamos como que estaba muy fuerte el proyecto del Mercosur y ahí estaba integrado Brasil, y hoy como que eso ya no lo vemos. Todo lo que era el proyecto de Mercosur, cómo nos íbamos a interrelacionar comercialmente, políticamente, inclusive con Cristina Kirchner, Dilma, Evo Morales y todo eso, ¿en qué quedó? ¿Qué conclusión saca la gente de Brasil sobre eso? ¿O vos qué pensás? ¿Del gobierno Dilma? No, ¿y qué pasó con el Mercosur? Yo creo que fue también una medida que Estados Unidos tomó para que parezca a las personas que tienen buenas relaciones diplomáticas entre toda la América del Sur. Uh-huh. Para mí está muy claro esto. ¿Solamente eso? Sí. Bueno, ¿y cómo te encontrás en Argentina? ¿Cómo te tratan acá? Muy bien. ¿Sí? Sí. ¿Y te gusta? Sí, me gusta mucho hablar en castellano como ustedes hablan, con la jota pujada y todo esto, pero está bien. Ajá. Tengo mucho frío acá porque vengo de un país tropical, pero está bien acá. Ajá. Me gusta Argentina. Ah, bueno. Son muy hospitaleros ustedes. Ah, bueno, gracias. Acoledores. Muchas gracias. Bueno, te agradecemos muchísimo. Y bueno, siempre que quieras, no sé, charlar sobre los temas que te interesen, acá está abierto nuestro micrófono. Dale, yo que agradezco a ustedes por me invitar a venir acá. Bueno, muchas gracias. El gusto es nuestro también. Y bueno, le decimos gracias por el aguante a Julián, que está ahí, ¿no? Haciéndonos señita que ya nos fuimos. Pasamos de las 21 y por nuestra parte le agradecemos a los oyentes que seguramente están ahí haciéndonos el aguante como siempre. Un saludo grande a todos los vecinos del Cañón porque sé que me iban a estar escuchando y me pidieron que salude porque yo me olvido y no saludo. A los uruguayos que son amigos también del barrio El Cañón. Y bueno, a todos los que... Y reiteramos nuestras felicidades a los compañeros estatales que mañana es su día. Así es. Bueno, por nuestra parte decimos gracias y hasta el jueves que viene a las 19 horas por la... FM Moreno, tu estación de resistencia. Bueno, acá estaremos. Hasta el jueves. Igual a lo que hicieron los milicos en el mundial. Igual. Igual, igual, tenemos un cáncer del calor. Igual, igual, igual, tenemos un cáncer del calor. Igual, igual, igual, tenemos un cáncer del calor. Igual, igual, igual, tenemos un cáncer del calor. Educación te embrutece, este ministerio te fanatiza. Si el ministerio de economía te saca la plata, este ministerio te nacionaliza. Argentina, Argentina, Argentina. Igual, igual, igual, que el mundial que te cayó. Igual, igual, igual, que el mundial que te cayó. Igual, igual, igual, a los que hicieron los ministros en el mundial. Igual, igual, igual, tenemos un traje de calor. Igual, igual, igual, tenemos un traje de calor.